al suelo y lo aplauden con rigor. La luna, lunita, luna, como en estrellada cuna de plata, oro y marfil. La luna, lunita, luna, como en estrellada cuna de plata, oro y marfil. Se desnuda primorosa y en su cuna blanca y rosa danzará, se echa a dormir. El torerillo trianero también se marcha a dormir. Lleva en la boca un te quiero para ese toro gentil, que se va quedando atrás como una estatua viviente bajo el rojo sol ardiente.